muy acompañada, ¿no? Estas muestras de apoyo me han hecho, digamos, un acompañamiento, un cuidado, un afectivo, porque han pasado todo el arco político, dirigentes sociales, bueno, vecinos y de la ciudad, el movimiento de mujeres que ha marcado rápidamente un, con la solidaridad, digamos, un camino, así que nosotros, yo decidí ayer hacer la denuncia, o nosotros, digamos, para hablar en plural, decidimos hacer la denuncia correspondiente porque hemos recibido, a partir de que hicimos la primer presentación judicial, que tenía que ver con este grupo antiderecho y un grupo totalmente oscurantista y negacionista, como es el de Médicos por la Verdad, que se para que tensionaron en la cuestión sanitaria, todo el sistema sanitario, armando un acto en el Monumento Nacional a la Bandera, y que lo hubieran podido realizar en otro momento, postergarlo, porque en ese momento estaban infringiendo la ley, porque no hay hay un pedido del gobierno nacional, un decreto al cual hemos adherido como provincia y municipio, por las restricciones para proteger la vida y evitar las réplicas del COVID. Bueno, sin embargo, han llevado adelante una serie de acciones en nuestra ciudad y en las cercanías. Entonces, por eso es una denuncia penal, porque están instigando al delito de incumplimiento de las medidas sanitarias. Y bueno, y a partir de esto comenzaron las amenazas, ¿no?